riachuelo, un pedacito de cielo. Mira, mira alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene. Sentimiento, una música muy bella, un perfume, una estrella. Mira, mira.